bienvenidas una semana más a Disco, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los programas marítimos, y por radiomalva.org. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca y Radio Candil de Leganés. En el estudio, esto es una sorpresa, nunca sabes si va a estar lleno o va a estar vacío. Hoy estamos nosotros, también será uno de los buenos porque tenemos cosas que contar. Hoy no ha podido ser, no sé si los que escuchasteis el programa anterior, al final he podido meter ya en última hora en la edición un testimonio de Luis, un hombre que estaba ahí en el colegio de Paiporta como voluntario y bueno, yo creo que vamos a escuchar la primera parte, por lo menos. Si no, si queréis escucharlo entero, porque no tiene desperdicio, os vais al disco anterior y justo al final está todo y ahí lo podréis escuchar. Pero de momento, escuchar esta primera parte, que es muy buena. En el consumo, en Mercadona, en todas las tiendas, cogiendo agua, alimentos y tal. Y aquí adelante, donde nos hemos visto antes, un poco más adelante, no sé si habéis visto una óptica así que hace esquina. Pues yo, el miércoles tarde, casi de noche, yo me veo dos furgonetas Mercedes negras con los cristales oscuros así aparcadas, ¿no? Y digo, no sé, pues policía judicial, forenses, algo así, jueces o algo, ¿no? Tenía toda la pinta, todas negras, los cristales oscuros. La gente buscando agua. El jueves, buscando agua, ya la gente desesperada, ¿no? Y el viernes ya fue el día de fiesta que vino aquí todo el mundo de romería. Porque vino la mayoría de la gente, vino a ayudar y de romería. Y me viene el Iker Jiménez y el otro este de los Tesla, cogen las furgonetas, se sube encima del capó, la abren, los cabrones las habían llenado de agua, las habían dejado ahí el miércoles para grabarse sus vídeos. O sea, lo más rastrero, o sea, eso es rastrero más que entrar a robar una casa aprovechando el momento. Para mí es más rastrero. O sea, la población está buscando agua, plantan el miércoles por la tarde-noche dos furgonetas ahí llenas de agua, las cierran, las tienen ahí y el viernes, o sea, a las 12 de la mañana vienen, venga, que repartimos agua. O sea, estuvimos más de 48 horas que teníamos allí, vale, no era mucha, pero era agua, a lo mejor habrían, pues no sé, 500 litros, 600 litros de agua, muy fuerte, eso me ha. Muy fuerte, tío. Sí, sí, o sea. Pero esta gentuza, ¿qué podemos esperar? Ya, pero es que... A ver si va espabilando la gente. Yo de este país no espero nada, Yo de este país no espero nada. Luego, por ejemplo, he estado pidiendo mini-excavadoras, he estado pidiendo las mini-excavadoras y tal, de estas... Bueno, la entrevista sigue otros 10 minutos y no tiene desperdicio lo que cuenta Luis, cómo ha sido tratado, cómo no hacen ni caso, y iba a venir hoy, bueno, la entrevista también lo cuenta el hombre en la anterior riada que hubo por Beniparrel, se le llevó el coche y en esta se la ha vuelto a llevar el coche. Es un especialista en el riadas. Coche y la moto. Y estaba, pues hoy me contaba que había salido ya por fin, iba a casa de su madre a Torrent y no tenía coche. Entonces, si lo conseguía, iba a venir por aquí, pero le he dicho que no se preocupe, que bastante tiene con lo suyo y que estos micrófonos están abiertos para lo que quiera. Sí, puede venir cualquier otro día, ¿no? Sí, sí, aparte, pero sí es un momento ahora importante, bueno, y siempre, pero porque también él nos mandó un mensaje cuando fue el. No sé si fue ya el sábado sería o algo así, en el que bueno, os pongo un, bueno, primero comentar esto primero que cuenta, o sea, para que os hagáis una idea de cómo está funcionando. El otro que dice que el otro de las Tesla, de los Tesla, es un tal Ángel Gaitán, que también a raíz de esta entrega de agua, pues todo el mundo lo vio y dijo, ay, qué guay, el Ángel Gaitán y el Kir Jiménez, qué buenos que son, que no sé qué. Ahora vamos a darle mucho más. Total, que fueron al taller de los coches de este y ahí unos ofrecieron las furgonetas, otros no sé qué, y bueno, trajeron un montón de material, pues imaginaros, le dieron un montón de movida mediática y las acciones de su empresa también subieron, que eso es lo que está ocurriendo también con muchas de estas historias, que pues los que no pillan likes pillan oyentes. Hombre, este pillaba pasta directamente. Sí, sí, sí. Pues, no solo este, likes. Sí, este directamente al grano. Ve sus acciones y se han triplicado en los últimos días, porque claro, salió en todas las televisiones, ahí como en su taller recogía la comida, o sea, no hace nada, ni pone la comida ni pone los vehículos, simplemente viene allí, que se hace el vídeo y consigue la pasta. Y bueno, pues aquí habéis podido oír pues cómo se fraguan esas cosas, ¿no? Como un agente escapar de darle, de importarle absolutamente nada las personas que estén sedientas allí y tener el agua almacenada, porque ellos, como hacen el programa el jueves por la tarde, hasta por la mañana del viernes no podían venir, y luego vienen aquí como si fuesen a salvar algo cuando el agua llevaba allí 48 horas y la gente desesperada buscando agua por todos los lados. Entonces eso indica un poco pues cómo esa gente no, si siguen en ya no es que sigan en televisión y que tengan audiencia, cómo no están en la cárcel, ese y otros cuantos más, que de hecho igual hoy daremos un repaso a pues a todos los que había que meterles en la cárcel directamente, empezando por el de aquí y continuando por otros muchos cargos intermedios pesebreros. Y bueno, yo no he ido mucho más, fui otro, pues eso, no sé si después del martes este que hicimos, pues habré ido otros dos días más así, no he ido demasiado, yo iba con mi rollo electricista, tampoco he hecho mucho porque yo no soy electricista, yo soy técnico de sonido y bueno, pues de rebote sé algo, pero bueno. Bueno, toda pedra fa pared. Exactamente, entonces pues lo que sí he hecho, pues también me gustaría recalcar que gran parte de este esfuerzo en el que, pues al final yo enseguida que me metí por allí con mi bici y con mis herramientas, me encontré con otro chico que me dijo, ah, pues hay un grupo y en este grupo estamos organizados y bien, la verdad es que el grupo da gusto porque tiene unos mínimos en el que hay un mapa en el que tú subes los avisos y cuando están solucionados los quitas y la gente pues se coordina bastante bien y bueno, da gusto ver que algo funciona bien y que tiene sentido. Todo, absolutamente todo a nivel personal, ahí no hay ningún tipo de organización, ningún tipo de empresa, alguna empresilla pequeñita que habrá puesto ahí todos sus medios, pero poco más, hasta ahí llega, ningún tipo de interés económico. Bueno, contaban algunas anécdotas que pues eso, la gente súper agradecida, imaginaros, de no tener luz a tener lo justillo, pues te intentan pagar y nada, que antes nos cortamos las manos que cobrar, y pero decía uno, tener cuidado que os meten botellas de vino en las bolsas y daros cuenta, o sea, la gente súper agradecida y un gusto estar participando en todo eso. Y bueno, los electricistas más o menos tenemos pase, pero a partir del sábado eso se ha acabado. No solo se ha acabado los electricistas, esto que contaba Luis. ¿A partir del sábado que viene? No, el sábado pasado. El sábado pasado, cuando yo el viernes, cuando ya salía de allí, ya vi cosas raras. Cosas raras como las tanquetas, tanques del ejército, que no sé qué pintan ahora, romper lo que quede de asfalto o lo que sea, porque esas máquinas lo que hacen es romper más que arreglar. Que en su día a lo mejor hubiesen sido útil para llegar a sitios donde no podían llegar otros vehículos, pero en el viernes por la tarde aquello daba miedo, yo vi 4 o 5 tanques por allí pululando con megafonía diciendo que eso de los voluntarios se había acabado, que ahora solamente iba a haber 3 puntos de acceso y que en esos puntos de acceso solo se podía pasar por ahí, ya te daban ellos faena y que se acabó todo eso. Que bueno, pues decir usted, es que había mucho caos, es que necesitan trabajar y no sé qué, pero que trabajar si no hacían nada, si esta gente, bueno, hacían, pues por lo que hacen los organismos públicos, pues esas cositas, que parece que sí, van despacito, paran a comer, luego a almorzar, luego no sé qué, pues lo típico, hay gente que sí, que habrá hecho algo, pero a nivel, digamos, institucional y todo eso, nada, o sea, todo ha sido las personas organizadas autónomamente las que han sacado adelante. Y uno de los focos, que fue donde encontramos a Luis, la entrevista la hicieron Toñi, que también estaba aquí la semana pasada, se ha quedado y casi viene hoy con su acordeón, pero no, se tenía que continuar marcha y ha tirado y esperamos volver a contar con ella aquí. Pero bueno, Esther y Toñi estuvieron en el colegio donde según contaba también Luis, la directora y las maestras habían organizado y habían dado un punto de ayuda brutal, hacía comida de caliente, todo tipo de soporte y un lugar funcionando. Dice, el único hombre son este y yo, somos los dos únicos voluntarios, el resto son todos mujeres y se organizan súper bien y todo funcionaba. Y bueno, el viernes yo pasé para hablar con Luis un poquillo, pero estaba liado él y ya seguía a mi marcha. Pero había muy buen ambiente en ese colegio. No solo por la comida de caliente, porque allí estaba todo el mundo de igual por igual, pues bomberos, policías, todo el mundo allí comiendo, con un ambiente distendido, y la gente del pueblo pues iba allí a recoger verduras y bueno, según comentaban ellas, comentaba Toñi, comentaba Esther, que estuvieron un rato pues repartiendo las verduras y la comida y la cosa así, la gente súper cuidadosa, o sea que no, solo me des dos tomates, que para que haya para todo el mundo, o sea, en ningún momento veías nada de acopio y bueno, contaban cosas como que también tenían su cervecita, que eso es muy importante, o sea, en un espacio en el que ya por fin te puedes encontrar con tus vecinos, porque también hay que recordar que toda esta catástrofe ha afectado sobre todo a las plantas bajas. Algunas personas contaban que era muy extraño porque a partir de la primera planta tú subías a tu casa y todo lo demás estaba igual, tu comedor, tu casa, tu habitación, pero bueno, te asomabas a la ventana, bajabas a la calle y estabas en medio del apocalipsis. Entonces tan importante era limpiar el fango como limpiar esas relaciones personales que se estaban dando, y el colegio estaba formando un pilar fundamental en todo esto. De hecho, porque nos olvidamos la acordeón de Toñi, que Toñi toca el acordeón muy bien, y no pudo ser, pero hubiese sido el momento adecuado en el colegio, cuando estaba todo el mundo comiendo, cuando tal, la música. ¿Lo tendrás por ahí el acordeón de Toñi? Sí, vamos a poner una cancioncilla de Toñi. Yepa. Vamos allá. Que en realidad, ahora os contamos cómo se llama. este era Toñi, madre mía. Esta es Toñi, que en realidad es Antonova Masedovsky. Toma ya, que de la Universidad de San Petersburgo. De, por lo menos, creo que se puso ese nombre ruso, ese nombre artístico. Antonova Masedovsky, buscarlo por ahí, que no tiene desperdicio y toca súper bien. Y bueno, se nos escapó que pudiese tocar allí en este. Un poco por respeto también, no queríamos. Bueno, y una de las personas también, Toñi, que se vino, ya lo dijimos en el programa anterior, que se vino desde Vallecas con su furgoneta equipada a tope. Sí, sí, sí, sí. Y al final pues fuimos con nuestra furgo, no hizo falta llevarla allí porque en realidad era también para llevar cosas. Y bueno, lo de llevar cosas, pues un poco, bueno, todo eso que estaba contando antes del colegio, pues imaginaros allí, solo faltaba la música. Lo demás ya se había creado un ambiente pues fraternal de alguna manera. ¿En el que, un colegio de primaria? Sí, de primaria, allí del este. Y pues de verdad que entrabas ahí y como que tu cervecita, que yo no me dio tiempo a tomármela, pero que mucha gente lo necesita esa normalidad de poder empezar a normalizar la vida. De hecho, bueno, pues esto, eso se acabó. No solo se acabó porque tienen que abrir el colegio, porque no sé qué, les requisaron todas las movidas, que eso ya me lo conozco yo de la película. Eso va a acabar tirado y se acabó la entrega de material, se acabó el comedor, se acabó el cachondeo. Ya llegan los militares y los militares son los que lo van a organizar todo, porque son ellos así. Y que trabajen un poco tampoco está mal. Sí, pero tampoco trabajan tanto, ¿eh? ¿No? Es que los ves ahí no se manchan, ¿sabes? Algunos sí, bueno, los que son más específicos de tenerse que meter al barro, pero el resto pues están ahí con sus labores de... Bueno, hemos vivido cosas, también estábamos un poco flipando de, hostia, lo que estaba pasando allí. Pasaban cosas como que, bueno, para entrar pues tenías que dar explicaciones, que si era electricista, que si no sé qué, tal cual. Sí, había un puesto de... Sí, había un... ¿En la entrada? Había un... Sí, habían coordenado la zona y controlaban los accesos y todo eso, o sea, lo ponían difícil, pero bueno, al final de toda la película ya le convences al guardia y te dice ánimo. O sea, quiere decir que la guardia no te dice ánimo de normal y de buen rollo. O sea, que estaban por allí como muy sin mancharse. La policía no ha hecho nada que no sea, pues eso, dirigir el tráfico. No molestar, que ya es un mogollonazo, y dirigir el tráfico. Allí estaban todos limpios. Y el otro día nos limpiaban las botas y todo. Según íbamos saliendo, ¿sí?, los voluntarios, había un policía municipal que era limpiándonos las botas, dándole la vuelta. Y dice, hostia, esto no puede ser. Esta gente vivimos en... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, efectivamente? Al día siguiente se acabó el cachondeo, cada uno a su sitio, tú aquí no pasas. Y a lo que nos comentaba Luis por el mensaje, pues ya está, todo eso cerrado. Y hoy nos contaba que también la gente del mismo pueblo tarda 2 horas en ir y otras 2 horas en volver a su trabajo con su vehículo, el que tenga vehículo, porque tiene que atravesar esos controles. Hay mucha gente sin vehículo. Claro, pero el que ¿llegaba el autobús ya? ¿Había autobús o no? No, hasta allí no, hasta alguna zona cercana puede ser, pero hasta allí cerca, no sé, para los voluntarios, yo no sé. Pero los que son de... O sea, los que nos contaba que los que iban a currar con su vehículo, como tenían que pasar este control de acceso, tardaban 2 horas en ir y otras 2 horas en volver. Volver a casa. Porque la policía te está... ellos sí pueden entrar y salir con su... Si demuestran que viven allí en ese pueblo, de alguna manera, pues solamente voluntarios acreditados. Y también para que no veamos todo esto, que igual pues ya se sabe todo porque no había más remedio. Porque... Bueno, ya graba todo el mundo todo, ¿eh? Sí, pero bueno, yo creo que el ejército ahora no sé a qué pinta ahí en los tanques, en las calles, cuando es lo último que hacen falta. Y no sé a qué viene todo esto. Yo intentaré acercarme un poco porque digamos que la parte eléctrica ya está un poco cubierta. Está cubierta la parte básica. ¿Has hecho faena ahí, Luis? Sí, no, y se sigue haciendo. Yo estoy un poco ahora, ya me he echado un poco para atrás también porque ya está un poco la primera fase en por lo menos en Paiporta y en otros pueblos está cubierta, que es dar un punto de luz y un enchufe para lo básico, enchufar la nevera. Sí, o la pistola de agua a presión para limpiar y cosas así. Pero, de hecho, estos días que va a hacer frío también, si como pongan estufas ahí, no están muy preparadas. También me gustaría hacer hincapié en que casi todo el trabajo que hemos realizado ha sido para puentear los contadores. Es decir, la instalación eléctrica funcionaba mal que bien. Una parte que sí, otra parte que no, la parte más baja no, pero las partes altas pues no se habían mojado y funcionaban de alguna manera. Pero los contadores, es decir, el aparato que utilizan del capitalismo para cobrarte, estaban todos empapados y no funcionaban. Entonces, contábamos con el permiso, bueno, permiso de los trabajadores de Iberdrola, que algunos cuantos también estaban en este grupo, y cuando nos hemos ido cruzando con ellos, pues todos nos han dicho, no, enganchar lo que que sean. Yo no sé lo que pensarán los altos cargos. Pero en todo caso, que está bien que los trabajadores sí hagan su... Sí, que hagan su trabajo, pero bueno, que lo que queremos decir, que la catástrofe eléctrica no hubiese sido tan grave si no hubiese estado ese aparato de medida en medio, porque no solo sirve para medir y para controlar y para que y para enriquecerse, sino para fallar en un momento en el que es necesario la luz y la electricidad. Si no hubiese habido contador, tú subes los diferenciales o por los que no se hayan mojado, eso hubiese seguido funcionando. Pero no, había que ir a saltarse, a quitarse el contador, que era, al final es el capitalismo que estaba allí arrasando. Bueno, ahora ya viene otra fase, yo creo que la electricidad, que es sustituir todos esos mecanismos, sobre todo porque algunos se han mojado y eso ya no es seguro que funcionen, y ahí pues no sabemos hasta qué punto entran los seguros, ahí ya es otra historia, porque tampoco podemos ahorrarle dinero a los seguros, ni tampoco tenemos material, se ha donado muchísimo material, pero no hay material suficiente para sustituir todo eso. De hecho, yo el último día ya me enfoqué un poco más a, me di cuenta de que pues igual que aquí en Radio, en el Ateneo y en el Ateneo al Margen también y en un montón de sitios, es estar recogiendo ayuda de todo tipo, y por aquí ha aparecido un montón de gente. Sí, por aquí, por el Ateneo, y bueno, aquí pues estos canales son canales seguros, otros no. Allí también hemos visto mucha basura, o sea, cosas que la gente la daría con la mejor intención del mundo, y ahí estaban llenas de barro, porque no puedes soltar las cosas así como... Tiene que haber un camino. Y como bien se dice, tanto en estos Ateneos hay que prestar especial atención a las personas más pobres y a las personas racializadas que tienen... A las personas mayores también. Claro, exactamente. Y, por ejemplo, pues yo hasta ese momento no había prestado tanta atención, pero a todos los sitios así de verduras que lo llevan pakistaníes, indios, y latinoamericanos, sitios así, a todos los que preguntaba, no solo no tenían electricidad, sino que no les cabía que la estaban dando. Le faltaba quizá esa comunicación con el resto del pueblo, que los demás sí lo tenían. O sea, que sí que hemos prestado especial atención a eso, y yo intentaré también prestar un poco de atención a ver ese material. Hemos visto imágenes, Luis, de indios, sobre todo, y de chinos sí. Arrimando el hombro. Sí, sobre todo los chinos. Me ha sorprendido mucho los chinos, como debe ser que la costumbre que tienen. Como colectivo, en el que estaban allí en collas, han donado todo lo que han podido. La verdad es que los colectivos chinos. Y bueno, así en este grupo de electricistas salen cosas. Pues una consulta con otro compañero, en el que tenía. Yo fui al teatro La Primitiva de allí, de Paiporta, y yo no pude hacer mucho, pero era trifásica. Las zonas muy musicales, además. Sí. Y bueno, como yo no pude ir al día siguiente, pues se lo pasé a otro compañero que estaba en el grupo, no sé qué, y ahí fue él, y bueno, pues él ya solucionó y dio los mínimos para que ese teatro de Paiporta pues tenga su música. Y bueno, estábamos así hablando de cosas técnicas y escuchar un pedacillo de lo que habla, de lo importante que es ese teatro para él, bueno, para todos. Que es algo importante y que levanta las almas y que es muy importante en este momento, ¿no? Tener música y tener alegría, porque es la chispa del alma. Y tú, que eres técnico de sonido, entiendo que eres sensible y que entiendes bien estas cosas. A mí me gusta mucho la música, no soy técnico ni toco ningún instrumento, pero sí me gusta mucho la música. Y pues no sé si te he entendido bien o no, como te comentaba al principio, si tú perteneces a la banda o no. Si es así, tú perteneces a la banda, yo le di mi teléfono a Luis, que me dijo que era el presidente. Yo no tengo su teléfono, pero yo te pediría, si en algún momento, no ahora ni mañana, en algún momento o algún día, si tú te pudieses acercar por allí y pedirle el teléfono a Luis y yo tenerlo, porque es que yo me gustaría, como tal y como te he comentado antes, atender a todo el mundo, a todas las familias, que todo el mundo tuviese un mínimo de suministro, digamos, básico de luz, de poder alumbrarse, de poder calentarse, de poder cargar un móvil, de poder enchufar una cárcher y limpiar tu casa, etcétera, etcétera. Y después, inmediatamente después, para mí sería prioritario, por supuesto, servicios básicos de médicos, farmacia, etcétera, etcétera, todo lo básico que necesitamos las personas, pero también muy importante, y ya que a mí me gusta tanto la música, y yo creo que a ti también por ser técnico de sonido, muy importante, muy, muy importante psicológicamente, levantar, perdona, levantar al pueblo, en este caso por el teatro de Paiporta y de Valencia en general y de localidades aledañas, en la alegría, el sentimiento de poder cantar todos juntos, de celebrarlo y de que haya música y que la gente se recupere, porque yo creo que es una de las mejores terapias que pueden existir, que cada uno recupere su banda. Aquí lo llamamos peñas, ¿vale? Es que las agrupaciones de gente que se reúne en peñas, allí, que pues discúlpame por mi ignorancia, pues bueno, lo llamáis bandas, teatro, etcétera. Pero muy importante poder levantar el sentimiento de la gente y darles fuerza psicológicamente con música. Entonces, yo te propondría, si eres capaz de darme el teléfono de Luis, o si tú tienes algún tipo de conexión especial con el teatro, con la banda. Sin hablar, pero se acabó de pronto la luz. Dios cielo azul, llegó la tormenta. Robe. Pues esas palabras que utilizabas ahí era una consulta que tenía yo, porque yo, como yo le pasé el teatro a él para que a él lo revisara, pues luego yo le llamaba para preguntar cómo está eso y ahora qué falta, no sé qué. Y su respuesta fue esta, que se ha puesto un cachito nada más, pero luego después empieza a despotricar y a cagarse en la madre que parió a un montón de gente el hombre. Y un... se le veía emocionado. Sí, sí, sí, no. Y es que la verdad yo no he hecho tanto, que quede claro por aquí, que yo he ido un par de días o tres y la vida de posibilidades he hecho una mano, pero quien realmente ha hecho son gente como este, que en este grupo había unos cuantas ahí profesionales que eso sí que se ponen y al tajo y sacan para adelante y él estuvo desde el viernes hasta no, desde el martes hasta el viernes estuvo sin parar, me consta, y yo calculo que atendería cerca de 100 viviendas por arriba o por abajo y me contaba pues algunas historias, pues eso, como la gente no solo tienes que hacer de electricista que acaba de dar la luz, que es que no haya nadie ahí de fuera, como aquel que dice, haces como un poco como de psicólogo también, entonces la carga que tenía el hombre no me extraña que se le quiebre la voz y que esté, vamos, que está harto de todo. De hecho comentaba también que pertenece, es que aquí ha fallado todo, absolutamente todos los mecanismos. Ahora después si da tiempo damos un repaso a todos los que habría que cortar la cabeza, pero hablaba de, por ejemplo, una asociación de electricistas donde hay 5.000 electricistas que pagan su cuota, que se tienen sus actividades, y el hombre ha intentado que al menos esa asociación diera un aviso para que el resto de electricistas supieran lo que estaba pasando, que nos estábamos organizando y hubiésemos sido muchos más. Pues no lo ha conseguido. Ah, es que no estaban para eso, es que no sé qué. Quiero decir, aquí han fallado todos los mecanismos de todo tipo, sindicales, organizativos, y pues eso, por eso se han llevado el gato al agua a los fascistas, porque la implantación del resto de colectivos es mínima y pesebrera. Pero bueno, también en vez de lo que hablamos de la música y lo importante que es la música, pues aquí lo que hay son los tanques en la calle para molestar, porque ya ves tú que va a hacer un tanque ahora a estas alturas, y la policía a dar palos a los que nos concentrábamos pacíficamente. Estuvisteis en el otro día en la concentración, en la mani. Sí, sí, yo sí que estuve. Tú también, ¿no, Sebas? Sí, hola, está aquí Sebas, sí, que estará ahora en el hardcore de Alfonso. Hola, Sebas, directamente sí, desde China. Sí, también estuve en la mani con toda la familia. Muchísima gente, ¿no? Sí, a mí me ha parecido... Fue la primera mani de Beau. ¿La primera? De tu hijo. Y escribiendo el cartel y todo. Claro que sí. Sí, señor. Sí. Así es como nos gusta ver gente joven en todo todos esto. Todos los hermanos, sobrinos, todos juntos. Había mucha gente joven en la mani. Sí, pues, mayor de todo tipo. Había mayor de todo tipo, sí. Y gente de todos los colores. A mí me llamó la atención, si bien es cierto que en una cantidad grande podría ser gente más izquierda, entre comillas, dicho así, no fue solo así. Había mucha gente de todo tipo, sí, indignada, sí, de verdad. Sí, sí. Y sí, realmente sí. Me ha parecido, de las que yo he visto que recuerde, sin contar la del no a la guerra, me ha parecido una de las más importantes en Valencia. Por la parte local, no nacional. Bueno, está recordado un poco al no a la guerra en el sentido. Nosotros llegamos, nos dimos un sitio allí como pudimos, en la plaza, y ya no nos movimos de allí, sí, porque sí, era ya imposible, ¿no? Fuimos un poco cuando se puso a andar, porque era una mani un poco rara, no había consignas, tal. Había claro. Si era concentración silenciosa, en teoría, ¿no? Sí. Y ya se veía, desde que salías del barrio, ya empezabas a ver el río del barrio, cómo iba, sí, ríos, sí, de, sí, gente. Sí, y según... sí, sí, eso fue muy chulo. Cuando fui al tren, me vine en tren de Sagunto y no lo esperaba, llena la estación en el tren que conseguía para el horario, ¿no? Sí, pero nosotros fuimos andando con los carteles, ¿no? Sí, bueno, nosotros fuimos andando desde aquí, desde el Cabañal hacia el centro, y veíamos, aparte de estar lleno todas las paradas de autobuses, la gente como si íbamos haciendo mani ya. Llegamos, exacto, allí y ya éramos un grupo. Sí, sí, sí, no, y las calles adyacentes ya, sí, sí, sí, estaban todas cerradas y tenías que meterte por las aceras, sí, culebreando para poder llegar. Luego comentábamos ahí con mi sobrino ahí. Aquí hay, que has dicho, hay muchos responsables, ¿no? Unos más que otros, está súper claro, ¿no? Pero es como los responsables valencianos, esto no es corrupción, o solo corrupción, digamos, ¿no? En la corrupción te puedes escapar. Una recriminación como hay de la gente ahora, no te, bueno, puedes escapar. Bueno, Sebas, porque es un error que cuesta vidas, entiéndeme. Es por, será no, por, no te puedes escapar de porque esto. No llegas, porque te viene grande o por lo que sea. A por mí no actitud, me da igual, por lo que tú quieras. A mí que soy bibliotecario, soy un inepto y no se nota casi, perdón, que me perdonen los bibliotecarios, pero perdemos un... no, no luego, tiene consecuencias. ¿No? No sé, la reunión esa con la periodista, es hasta grotesco. Quiero decir, es una cosa que no tiene. Ya, o sea, pero no ya hay, entra. Pero es grotesco, ¿no? Pero es grotesco por el secretismo que se gasta, claro, la gente. Si no se gasta la secretismo, parece como que haya algo que ocultar, ¿no? Ya. Bueno, que hay algo que ocultar, ya, que debería estar en tu puesto. Estaba haciendo eso. Estaba de comilona. Es que mejor que no se sepa. Y aparte, no tiene nada que ver, pero. Y ofreciendo un puesto que no puedes ofrecer, o sea, todo un sinsentido, ¿no? Bueno, pero os daba gusto estar aquí de todas formas. Sí, creo que todos estamos de acuerdo que el primero que tiene que caer es ese, era la, todo el mundo lo tenía claro, y de todos los colores, allí veía blaveros, falleros. Entonces lo viste hasta el final, Luisito, cuéntanos. Sí, bueno, a ver, es que es un poco estas cosas. Nosotros estábamos allí en la plaza del ayuntamiento y ciertamente era un poco aburrido, ¿no? Porque aquí estamos acostumbrados a procesionar, a gritar, a moverte, no sé qué, y estábamos allí todos callados, tranquilos. Y bueno, sí que se tiraba alguna cosilla, porque estábamos cerca de la puerta, pero no, bueno, sí, de segunda línea más o menos, pues se pero no aprendía ni nada. Un cohetillo, pero quiero decir, aquí los cohetes a estas alturas en esta ciudad no creo yo que sea considerado. Pero luego, eso fue una puerta. Si tú ves lo que fue, yo estaba como a mitad de la plaza. Ajá. Realmente era tranquilo. ¿Verdad? O sea, no. Nada, no había. Un nada. Par de insultillos ahí. El insulto era masón de misión. Sí, quiero decir, ya. Pero vamos, era casi aburrido, ¿no? Llevas media hora allí y decías, bueno, aquí no pasa nada, ¿no? Y mucha gente, pero tampoco veía la gente que había afuera, era un poco así. Y bueno, pues tiraron un par de coletillos, un par de cositas así, pero que no íbamos... Nosotros vimos cuando íbamos camino de la Mani, por allí por la... En Mancaja, en la Fundación Mancaja, tirando para la calle de la Paz, llegaba la columna de Benny McLean. Ajá. Todo pidiendo la revolución a todo tipo. Eran como unos 200, pero iban a... Que luego no los vi en la Mani, porque creo que como eran tantos y había tanta gente, no les dio para llegar. Quedarían por el camino. Luego los vi ya, una hora más tarde. Sí, van columnas. Realmente la que nosotros nos quedamos de este lado, porque estamos un poco de este lado de la ciudad, pero una muy bonita, que luego he visto imágenes, es las que salían de estos pueblos, que salieron, pues si la mañana era a las 6, saldrían a las 4:30, se tardaba más de una hora en venir andando desde allí. Y eso, que de estos pueblos vino poca gente. Sí, pero se veían... Pero por razones obvias. Exacto, no. Pero era numerosa, para lo poco que vinieron, era, se veía una columna numerosa que venía desde aquel lado. Porque cuando hagan la Mani, los de estos pueblos, en algún pueblo es la que hay que verla esa. Sí, no, todos estos políticos, yo no sé, ya, es que es su propio bien, es que esta gente no va a poder salir a la calle, no se nos va a olvidar. Sí. Cuando lo veamos por ahí. Da igual, ya lo conocemos mucho, esta gente ya debería esconder debajo de las piedras, ya que no les meten en la cárcel, que es donde deberían estar. Pero bueno, pues ahí estábamos delante, se tiraban algunas cosillas, y bueno, así después de tirar algunas cosillas ya aparecieron los antidisturbios. Curiosamente, los que habíamos visto los días anteriores, porque estaba petado, había muchos con los voluntarios, y iban con sus camisetitas de la UIP, de la Unidad de Intervención Policial, así, y a cara descubierta. Entonces era una sensación extraña. No se les veía manchados, la verdad, no sé qué estarían haciendo, igual estaban de administrativos o algo, pero manchados no se les veía, pero sí que había muchos por allí con sus camisetitas en las zonas de Paiporta, que donde estaba yo. Y el día siguiente eran los mismos los que estaban allí, pero bueno, total, que empiezan a llegar allí, como llegan ellos, como los gorilas, y se colocan delante de la puerta del ayuntamiento, y bueno, la intentan proteger un poquito, ahí hay un poco de escarceos, pero ahí se queda la cosa un poco estabilizada. Y al poquito llega como otra, estos eran 8 o 10, pues llegan otros 8 o 10, algo así. Y estos 8 o 10, yo no sé si es que tal, pero querían invadir la plaza, y vosotros estabais allí. Vale. O sea, sí, se les veía cómo hacían las incursiones, daban 3 o 4 palazos, que decía, pero esta gente, pero es que se la van a llevar, intentaban tomar posiciones, pero claro, según avanzaban se daban cuenta de que no tenían cubierta la retirada. Entonces, poco a poco, en esos escarceos, pues tiraron para atrás. Y justo en ese momento vimos una cosa que ya estamos muy acostumbradas a ver en esta ciudad, lamentablemente, y que también explica mucho en el momento en el que nos encontramos y quién va a acabar sacando rédito político de toda esta historia. No sé quién pedía el permiso de esta asociación, pero normalmente quien coloca el permiso coloca a personas con chaleco amarillo, que son la organización de la ESTA, que son como los pastores, como los perros pastores, que tiran para tal. Pues justo en ese momento se da la consigna por parte de los pastores de vamos a las Corts. cuando realmente tienes a unos antidisturbios acorralados en la puerta del ayuntamiento y una masa de gente pacífica en el que allí nadie, que, después de esos escarceos nadie más gritaba, pues si se tiraba alguna cosilla, barro, pues la pared del ayuntamiento acabó como un Cristo, pues cosas normales, demasiado poco ha pasado para lo que debería pues arder. Pero bueno, independientemente de eso, estaba la cosa bastante tranquila y ellos intentaban tomar posiciones, pero ya llegaron otras dos, otros el doble de antidisturbios, y ya sí que intentaban hacer como zonas doble perímetro, eso que les gusta mucho, que un perímetro primero, otro después, y ya soltaron unas cuantas ahí, se colocaban en medio, y bueno, ya por lo menos, junto con los pastores que habían dicho que se fuese la gente a las Corts, es decir, disolver en un momento en el que eres fuerte, en el que puedes hacer algo, que puedes hacer algo de fuerza, pues disuelves y abandonas a los que se encuentran en de esto. Y cuando la gente se dirigía hacia las Corts, que habrá, no llega al kilómetro andando, hay que salir de la Plaza de Ayuntamiento, Calle San Vicente, Plaza de la Virgen, Plaza Zaragoza y Plaza de la Virgen, más o menos. Pues cuando llegan a Plaza de la Virgen, allí estaba Jesús, ¿os acordáis de Jesús del otro día? Pues Jesús estaba tanto en el ayuntamiento como luego de camino a las... Ahí siempre está Jesús, de en camino, la zona caliente. En la zona caliente, de camino a tomar las Corts, porque no, los que decían que se iban a las Corts no se iban allí a no sé qué, era para disolver, pero los que iban a Clara. Y bueno, Jesús, pues yo lo contó, pues esto. Luis, nos han caído a palo aquí en la manifestación, los putos antidisturbios. O sea, no puedes creer lo que fue esto. O sea, de verdad, a palo, a diestro y siniestro. Solo porque nos dejaron llegar a la Plaza de la Virgen y queríamos llegar hasta las Cortes Valencianas. Palo. O sea, para eso sí están organizados, para dar palo. Para ir a ayudar, eso no, eso es un desastre. Pero para agarrar y darle palo a la gente, eso, 50.000 policías, 200.000 patrullas y porras a diestro y siniestro. Y bueno, luego sigue contando más historia Jesús, pero es exactamente así fue como... Yo también me grabé mi crónica, pero como mi peliculera no la pongo. Queremos escuchar esa pero crónica. Pero la acabo de contar ahora mismo. Yo estaba en segunda fila, como había tanta gente, estaba muy protegido. Allí realmente no podían hacer mucho hasta que ya efectivamente a la media hora de que se fueron a las Corts mucha gente, pues se quedó... debilitada la puerta del ayuntamiento, y ahí ya se controlaron la plaza del ayuntamiento. Y yo no he visto vídeos, no sé ni siquiera en qué calle es, pero se ve en alguna calle, probablemente sean estos que se iban acercando, cuando iban andando, simplemente andando tranquilamente, los antidisturbios vienen corriendo desde lejos con las pelotas y con las porras y a repartir. O sea, básicamente a la misma gente había estaba muy enfadada la gente, en realidad, que después de estar todo el día... O sea, los que son de aquí y los que somos de fuera, tanto unos como otros, tenemos razones para estar muy enfadados con ellos. Unos por lo que te han hecho y otros porque ni siquiera te dejan ayudar. Te ponen un montón de problemas y, bueno, pues, como ves cómo está la situación, pues normal, estaba caliente. Y era un poco extraño porque luego pues se mezclaba. Es curioso, aquí en el barrio no tenemos turistas ahora, esto se ha parado, una de las pocas cosas buenas después de todo esto. Pero en el centro sí había, en el centro había muchos turistas que, bueno, al final los escarceos repartieron, a Jesús le pegaron y a más gente, y bueno, pues no, la cosa no fue a mayores, pero con el enfado que había, a eso se podía haber asaltado el ayuntamiento y se podía haber asaltado las Corts y podían haber ocurrido muchas más cosas. Pero bueno, ahí se quedó la historia. Ahí sí que parecía lo de los turistas, sí que era como viven en esta realidad paralela, ¿no? En este sentido, seguían por ahí pululando. Claro, pero antidisturbio y turista son dos conceptos que no van en la misma página, no salen en el mismo capítulo. Entonces, ¿no? Ahora es un poco raro el Carmen, habrá que tenerlo en cuenta, porque hasta ahora sí que también ocurría lo mismo. Había, pues, antidisturbios, te bloqueaban las calles, en el Carmen, que es muy pequeño, no sé qué, pero ahora ya la calle está bloqueada de turistas tomando cervecitas. Entonces, esa parte no llegó a ocurrir, ellos se mantuvieron ahí en las calles más anchas. Pero bueno, lo que sí que me gustaría, si queda un poco de tiempo, es dar un repasillo a toda la gente que no solo debería dimitir, sino que debería estar en la cárcel. Pues no sé, igual nosotros cuando dale tiempo. Tiempo no, si es que ya están tardando, porque, o sea, quiero decir, nosotros cuando incumplimos nuestras normas de tráfico, algo básico, o que porque bebes o estás bajo alguna sustancia, pues puedes acabar en la cárcel porque estás poniendo en peligro el resto de la gente, no sé qué. Y esta gente no solo ha puesto en peligro, sino que ha causado muerte su negligencia. Y entonces vamos el mazón, bueno, vamos uno por uno. Salomé Paradas, consellera de Interior del PP, de aquí de Valencia. Esta tipa está tan capacitada para generar las emergencias de la Comunidad Valenciana que no sabía ni que existía un sistema de envíos de alertas. O sea, la persona, la máxima responsable, y bueno, ya se van escuchando, porque en esas reuniones, esta es la primera, vamos. Hay algo, Luis, que no lo he escuchado yo por ahí, que es que esta señora era consellera porque se habían ido los de Vox del ayuntamiento, de la Generalitat. Esa consellería era suya, que fueron los que eliminaron una serie de, vamos, sí, pillaron el presupuesto y lo metieron en los toros, y como se salvaron de una buena las de Vox. Sí, como se fueron 2 meses antes o 3 meses antes, parece como que no haya nada, y esta es su herencia, ¿no? Claro, y su capacidad, pues nula. La mujer no sabía ni que existía ese sistema. Y bueno, hoy estaba leyendo algunas, porque como en esa reunión en la que estaban reunidos desde las 12 de la tarde ya, a ver qué hacíamos, ya tenían la información, ya había 8 o 10 personas, y en esas reuniones algunos son por videoconferencia, entonces se graban, y las conversaciones son esperpénticas. O sea, ¿cómo redactamos el comunicado? Pues es que no tiene que ser tan difícil, no es para catedráticos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, era, no, es que como no está el jefe, pues no podemos hacerlo, y el otro tardó 2 horas más en llegar. O sea, son cosas que... Sí, de inútil. Entonces, total, esta mujer, la primera, a la cárcel, ¿vale? Continuamos con el señor... Continuamos para bingo. Sí, que hay unos cuantos, ¿eh? Con el señor Mazón. Es que, vamos, no sé por dónde empezar. Ese hombre estaba en un sitio donde no debería estar, no estaba en su puesto, era el máximo responsable. Si hubiese estado, si hubiese hecho, yo creo. Y sobre todo era el que tenía que dar la orden. Y estaba en un sitio sin cobertura, cuando ya había un aviso peligroso. Sí. También explica un poco la cultura de este país. Es que es la hora de comer. En la hora de comer aquí se para todo, como en agosto. Entonces, pues bueno. Bueno, pero ya lo sabían de antes. Sí, es la incompetencia, sí, claro, llevada al desastre. Es la incompetencia en este país. Porque normalmente, ¿qué es lo que te hace pensar estas cosas? Que no pasa nada, pero está todo lleno de gente incompetente. Y un día pasa. Y es que esta faena es como la que hablábamos, ¿no?, con los bomberos, que es una gente que, si hace bien, exacto, su trabajo, no salen por la tele. Claro. ¿No? Claro. Bueno, eso, la hora de la comida es sagrada en este país, pero las emergencias se hacen sus turnos para que uno acabe a una hora y el otro empiece a la otra. Si es que solo hay que organizarse un poco, no hace falta ser. Y en este caso ni se organizaron, sí, no les importaba una mierda. Y hoy escuché que en la reunión que hubo como a las 12:30 por ahí con otra. Se reían un poco de la universidad. Ponían a caldo a la universidad por haber tomado esas medidas. Que no quieren trabajar, que no sé qué, a meterse, porque en la universidad, sí, trabajo allí, nos mandaron a casa, bueno, a los profesores ya ni fueron, pero los trabajadores que sí que estaban. Aún alguien tiene que explicar, ponle que eso así, ¿y por qué los de la Diputación se fueron a las 2? Pues porque depende del jefe que tengas. Porque a las 2 el jefe ya vio, y antes de irme a comer, ¿no?, pues ya dejo esto arreglado. Y es que depende del jefe que tengas. Es decir, yo estoy en la universidad, yo no me puedo ir, sino que me llegue el agua. Bueno, si me llega el agua ya me iría yo, pero... no te puedes, hasta que te dicen, oye, todos para casa. Sí, bueno, ahí hay varios que podrían decirlo también. El trabajador, tú si ves el peligro, sí, claro, te protegen, pero ya estás ahí, ya del peligro, sí, lo tienes encima. En este caso estamos hablando de lo raro que fue todo, porque aquí ni llovió. Recuerdo, Luis, si no llueve la sensación de peligro es mínima. Sí. Sí, bueno, pero en otros sitios sí estaba lloviendo y... Creo que de las grandes cosas que cuenta todo el mundo, yo no he ido allí a la zona cero, pero que, vamos, conozco un montón de gente que sí que ha ido, que es que cuando entras allí, ¿no?, es como un mundo tan cerca y tan un mundo paralelo, ¿no? Sí, es el apocalipsis. Aquí al lado de casa. Sí, es muy raro eso, de estar ahí al lado, y les vino de sopetón sin ningún aviso. Y bueno, trabajadores, gente normal, no fue a los ricos, sí, estaban, claro, en su casa. Entonces eso, alguien tenía, también hay otro, aquí hay muchos, seguimos, pero otros que también podían haber tomado la decisión son los sindicatos, en caso de peligro para el trabajador, no sé qué, el sindicato puede, pero aquí como los sindicatos brillan por su ausencia, pues no, nadie podía, hasta que también estaban en esa reunión. Pero ¿cómo se va a atrever un sindicato a paralizar unas cosas, claro, si no está al jefe, aunque sea de los otros, y encima está cobrando su sueldo bien apañado? Sí, pues no te vas a jugar el sueldo. Han quedado de yes men, esto que dicen los americanos, gente que va a reuniones porque cobra y puede decir que sí. Es que había unos cuantos, ¿sabes?, que ven las fotos, que había que cogerlos así uno a cada uno. Y bueno, seguimos porque no hay más. Luego está Miguel Polo Cabellán, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, del PSOE. Pues este, entre otras cosas, estuvieron un dos años los alcaldes de todos estos pueblos y de muchos más diciéndole que limpiara la ribera de las cañas, y el tío no se dignó a contestarlos. Y todos esos avisos, pues sí, él avisó en el tiempo y forma y no sé qué y no sé cuántas, pero es que se estaba inundando la cabecera, que está a 100 kilómetros de donde ha sido la catástrofe. No tienes los mecanismos para que esa información, que es tan importante, pase a quien tenga que pasar. Hombre, algo sí que hicieron, Luis. Yo vi, por ejemplo, a la que eso sí que es significativo, en un vídeo posterior, la meteoróloga de Apunt, que además la conozco personalmente, como casi llorando, ¿no? Diciéndole a todo el mundo que por favor se quedaran casa, o sea, que la información... Sí, bueno, te la ponen por la tele, pero si... Si no estás viendo la tele. Si no estás viendo la tele y estás currando, pues es que... Este caso creo que tiene dos líneas. O sea, por ejemplo, avisaron, en este caso concreto, pero luego cuando tú analizas el contexto general, aquí hay una mezcla de muchas cosas. Exactamente. O sea, construcciones en zonas inundables. ¿Quién ha firmado cultivos de plantas en las zonas porque sabemos que son inundables, la tierra se seca? Y esto que comentas, que esto va más allá un poco del aviso en sí, que sí lo hicieron, pero no del trabajo que hay que hacer en una zona inundable. Claro, que no es trabajo de un mes, digamos, es trabajo de... De prevención, ¿no? Claro. Y sobre todo que estos organismos, tanto los de emergencia como las confederaciones hidrográficas, son lugares para colocar a la gente de tercera línea ya, los que no molestan y hicieron su papel en su día, pues ahí le metemos a la confederación hidrográfica, como este Menda, como el Miguel Polo Cabellán, que sí dieron sus avisos, pero no sirvieron para nada, no llegaron donde tenían que llegar. Su parte de culpa tiene también. Bueno, bueno, más que tú y que yo... Seguro. Desde luego. Y seguimos, porque es que al final se está convirtiendo en una lucha, es que los del PP contra los del otro, contra no sé qué, son todos ahí incumplidos. Seguimos con la otra, que porque todos estos es el mismo rollo, son gente pesebrera, gente que está ahí nada más que al pesebre y que como son cosas que no son tan importantes, pues no, si no pasa nada, pues cuando pasa, pues ahora, es que no sé qué hacen ahí todavía, porque ninguno de esos de ningún color político... Está aligerando la lista, que si no, no te da tiempo, que llevamos ya 54 minutos. María José Rayo, presidenta de AEMET. La tipa, aparte de cobrar 100.000 pavos al mes, al año, y tampoco ha funcionado. Sí, yo leí todos sus avisos, pero yo no tengo... Tú estabas muy informado. Sí, porque soy aficionado, pero no todo el mundo tiene que ser aficionado. Eso tiene que llegar a su sitio. Y no puede ser que una ola de 40 grados sea lo mismo de peligroso que esto, que mata a 200 personas. Que ciertamente, si sales del rango, bueno, búscate la vida, pero si eres tú la que tienes que avisar, si es tu organismo, no ha funcionado. No ha llegado donde tenía que llegar. Tu parte también de culpa fuera. Que le corten la cabeza. Seguimos. El Marlaska, otro que tal baila, también tiene los medios, tiene a los maderos, tiene a no sé qué, y aquí los hemos visto. Después de esto, lo único que ha hecho es pegar, y bueno, hay una frase, bueno, lo de cómo están informando de los estos, le han preguntado al hombre reiteradamente que se quiere saber la información, hay familiares, hay desaparecidos, a no sé qué, y el hombre con su cuajo va y dice, después de, no doy los datos, porque no se puede confirmar que los desaparecidos por la Dana sean causados por la Dana. Quiero decir, el señor que da esta explicación, cuando se le pide a la calle, no todo lo contrario que está ocurriendo hoy. Hoy se están aprobando las ayudas para la Dana y por el camino está colando blindar a este Menda. Este Menda que agüita con él. Bueno, nos podríamos explayar más con él porque los hay. Luego tenemos a Margarita Robles. Agüita con la Margarita Robles también, que la también tenía los tanques ahí. Dice que el ejército no está para eso. Vamos, los tanques, los tanques. Se va a una guerra, ¿vale? Pero si es que, ¿para qué están? Si es que no están nunca y ni cuando han llegado están allí funcionando. Si es que son una mierda y esta mujer está a la cabeza y ya no es la primera vez que la lía. Y bueno, la historia sigue. La otra, Teresa Rivera, que es la de transición ecológica, que también algo tendrá que ver esta mujer, porque pues lo mismo, ella dice que no, ¿dónde está? Pero primero, ella es la responsable del gobierno de toda esta movida, pues no se sabe tampoco. Y bueno, por último, pues el perro Sánchez, es que da igual, es que tío, se está jugando al ajedrez, está haciendo ¿cómo se llama esto? Estrategia política con una, no puede ser, o sea, toda esta un gente desastre. Que les corte la cabeza, sin lugar a dudas. Pues nada, bueno, muchas gracias estamos. Vamos a cerrar con canción rabiosa de amor y de anarquía. Ahí va. ¿Eh? ¿De quién? Cantado por Raquel Andrioli y Rocco Nigro. Canto per rabbia questa luna contro di te, contro chi è ricco e non lo sa, chi sporcherà la canto la rabbia che mi fa. Penso a tanta gente nell'oscurità, alla solitudine della città. Penso alle illusioni dell'umanità, a tutte le parole che ripeterà. E canto per chi non ha fortuna, canto per me, canto per rabbia o per paura, contro di te, contro quel sole che verrà, tramonterà, rinascerà, alle illusioni, alla rabbia che mi fa. Penso a tanta gente nell'oscurità, alla solitudine della città. Penso alle illusioni dell'umanità, a tutte le parole che ripeterà. E canto per chi non ha fortuna, canto per me, canto per rabbia questa luna, contro di te, contro quel sole che verrà, tramonterà, rinascerà, alle illusioni, alla rabbia che mi fa. E canto la rabbia che mi fa, e canto la rabbia che mi fa. El día de ayer, 11 de noviembre, la policía secreta fue a buscarme a mi domicilio. Pendiente porque escuchando en mis trámites de mientras estuve en los calabozos que están buscando a muchas personas más. Ahí van a haber un montón de detenciones por el tema de la manifestación.